Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Saludos cordiales a todo el país que nos sintoniza aquí siempre y todos los días en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa, llegando a todos los hogares, a todas las mentes, a todos los corazones, a todos los destinos de nuestra patria. Y con todo gusto vamos a compartir siempre lo mejor de la naturaleza, la medicina natural al alcance de todos, la medicina natural que todos los días, a través de una fruta, a través del vaso de agua que tomamos, a través del oxígeno que respiramos, a través de alguna planta, con esos maravillosos principios biológicos que lo contienen para poder ayudar a restablecer la salud, pues vamos el día de hoy, indudablemente, a hablar también sobre el origen de la creación. ¿Por qué no? Porque de una u otra forma todos necesitamos saber cómo hemos sido creados, desde qué punto del universo venimos y por último, por qué estamos aquí, qué destino nos espera, ¿no? Hacia dónde vamos después del proceso llamado muerte. Son enigmas que no hay ser humano que no quisiera saber su lugar de origen, ¿no? Y el origen de toda la creación. Si nosotros recordamos un poco ese principio cuando dice hagamos al hombre imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, es un principio interesante donde ahí participa no solamente el creador, porque dice hagamos, ¿no?, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces indudablemente que hubieron muchas jerarquías, claro, dirigidas por el creador, ¿no?, en primer lugar, ¿no? Entonces en ese aspecto, y cuando dice la herencia, ¿no?, a nuestra imagen y semejanza, significa pues de que toda la creación es divina, toda la creación tiene la herencia perfecta de un creador. Pero a veces nos preguntamos por qué el ser humano actúa mal, ¿no? A veces erramos, nos desviamos del camino adecuado, y no es que el creador nos haya creado así, ¿no? Seres que de un momento a otro violamos la ley de la creación, sino que es el mal uso que hacemos los seres humanos de nuestro libre albedrío. Ahí está la causa del origen inclusive del mal, ¿cierto? El creador él nos crea con todo amor, con toda la pureza del universo, ¿no?, con toda la inocencia del universo, con toda la bondad del universo, pero pues es nuestro libre albedrío el que decide, ¿no? hacer cambios, para bien o para mal. Entonces, eso implica que debemos perfeccionar el libre albedrío, ilustrar el libre albedrío, para que cada pensamiento que generemos, cada idea, cada acto, cada paso que demos, debe ser adecuado y necesario para nuestra evolución, para nuestra felicidad, para nuestro perfeccionamiento y, por cierto, de los demás, ¿no? Entonces, ahí tenemos una de las causas primigenias de la creación. Ahora, y las causas que nos rodean, ¿no?, los planetas, los universos, bueno, en un momento dado también el Creador dijo, hágase la luz, ¿no? Y la luz fue hecha. Y la luz es energía. Y todas las cosas del universo están hechas en base a energía, en sus diferentes frecuencias, en sus diferentes dimensiones, ¿no? En sus diferentes densidades. Entonces, por ejemplo, si hablamos del espíritu y hablamos de la materia, son energías diferentes, pero la esencia es la misma, ¿no?, que se manifiestan en formas o en estados de evolución diferentes. Entonces, esto nos hace pensar de que toda la creación tiene vida, absolutamente todo. Y aquí el por qué los seres humanos debemos ser respetuosos de la creación. Si todo tiene vida, el hecho de hacer uso de un lapicero, de un cuaderno, ya tiene vida. O un clavo, una tachuela, el hacer uso de una fruta, de un árbol, en fin, hasta de un micro en estos momentos que estamos haciendo uso de un micrófono. Este micrófono tiene forma propia, tiene existencia, tiene vida, ¿correcto? O sea, hay vida en lo material y hay vida también en lo invisible, en lo que aparentemente no es material, que nuestros ojos imperfectos no lo pueden ver. Entonces, la vida es una consecución, ¿no?, de ideas, ¿no?, de materializaciones en el universo. Entonces, por ese lado, la creación parte de lo microscópico, no parte de lo colosal. Es decir, que comienza por las ideas, ¿no? Cuando uno quiere, por ejemplo, crear un bebé, ¿no?, primeramente lo diseña, ¿no?, con la pareja de esposos, se programa y bueno, es todo un proceso, ¿no?, es todo un proceso de crear la vida. Entonces, por ese lado, tenemos ahí también un ejemplo, ¿no?, de lo que es la creación dentro del ser humano. Lógicamente que el espíritu no es creado por una pareja, ¿no?, de esposos. El espíritu viene de lo alto, el espíritu es de toda eternidad, es la creación misma, ¿no?, es el creador, el que nos ha creado en diferentes formas, ¿no? Pero el cuerpo también es creación, pero eso es propio, son alianzas de acá, de la naturaleza. Por eso dice, del polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Y cuando a uno le toca partir, hay una alianza que se rompe, que es el cordón de plata que une el espíritu con la materia. Y entonces el cuerpo vuelve a la tierra de donde salió, ¿no? Del polvo eres y el polvo volverás. Y sirve como abono, se reintegra, en otras palabras, a la naturaleza. Y el espíritu, también, que es otra forma de energía más evolucionada, retorna a su lugar de origen. Para de ahí, de acuerdo a los actos, de acuerdo a las obras, de acuerdo a lo que se hizo, pues se constituye en una segunda o infinitas oportunidades de ir a otros mundos, de acuerdo a cómo se hizo su cielo. Por eso se dice, cada uno se hace su propio cielo, cada uno se hace su propio destino, cada uno se hace su propia evolución. Y se dan cuenta. Entonces, la determinación sale de uno, para bien o para mal. Entonces, desde ese punto de vista, la creación pues es a imagen y semejanza del Creador. Entonces, por ese lado, las matemáticas, la física, la química, hasta la radiodifusión, todo es creación, ¿no?, del universo, ¿no?, y que de una u otra manera, de acuerdo a la evolución, de cada lugar del universo se manifiesta esa creación, ¿no? Porque hay mundos más evolucionados que otros, así como hay seres humanos más evolucionados, hay grandes almas, grandes maestros, como hay seres involucionados, seres que pues todavía viven en estado de evolución muy primitiva, demasiado primitiva. Entonces, aquí el por qué generalmente se determina el comportamiento de cada ser humano. Hay comportamientos muy difíciles de sobrellevar, como también hay comportamientos que son mucho más llevaderos. ¿Por qué? Porque son espíritus más apacibles, más tranquilos, más sosegados, tienen un buen carácter, una buena personalidad, tienen más sal de vida, es decir, más experiencia ganada. Y por lo tanto, son espíritus un poco más saludables, ¿no? En el orden físico, mental, o diríamos también espiritual, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo. Y también, pues, quien no quisiera conocer el origen de la Tierra, cómo se originó la Tierra, ¿no? Es algo maravilloso. Indudablemente, si el Creador nos dice de que todo parte por lo microscópico, ¿no? Todo parte por lo microscópico, entonces el principio de la Tierra también fue microbio, también fue microscópico. Y de una u otra manera, la Tierra se fue expandiendo. Entonces, en esta ciencia fabulosa que el Creador nos envía en estos últimos tiempos, la ciencia de lo que es cuando en el pasado Cristo dijo yo soy el alfa y el omega, ¿no? El principio y fin, esa es la ciencia del cosmos, porque una vez más ya está en la Tierra y que nos está abriendo de par en par la creación, el origen del universo, el origen de todas las cosas. ¿Y por qué no? Pues analizarlo, estudiarlo, compartirlo, y de otra forma, pues eso nos hace mejores, ¿no? Como seres humanos, dado que todos deseamos conocer nuestro lugar de origen. ¿Quién no desea conocer nuestro lugar de origen? Ahora muchos ya inmediatamente se preguntarán, ¿y cuál es entonces? Bueno, tenemos por ejemplo lo que se llama la intuición. Por decir, esto nos lleva a una respuesta interesante que el mismo Creador nos la da. Nos dice pues, que todos los seres humanos nos manifestamos por tendencias en esta vida, ¿no? Y de acuerdo a nuestras tendencias, indudablemente, es la anterior existencia a la cual venimos. Es decir, que traemos fresca la anterior existencia. La influencia. Pongamos que hemos sido pues unos atletas, pero así, a tiempo completo. O hemos practicado algunos tipos de deporte a tiempo completo. Entonces, eso queda fresco. Y se viene esta existencia y el espíritu continúa la obra, continúa el trabajo. Y de hecho que su tendencia va a ser el deporte. Y no se va a salir de ese plano porque quiere, pues, le atrae como imán, ¿cierto? O lo contrario, alguien que se dedica al hurto, por ejemplo, al robar, al hurto, al pillaje. Indudablemente, pues, y le nace de chico, comienza a cogerse las cosas y, pues, y tiende siempre hacia el mal. Entonces, de hecho, que ese espíritu viene de mundos infiernos, donde pues, la influencia es tan marcada, tan fuerte, que, pues, no hace mucho mérito por hacer los cambios adecuados a la luz, sino que quiere seguir viviendo en esa oscuridad, ¿no? Mental, ¿cierto? Y pues por más que le dicen, lo meten a la cárcel, vuelve a salir, vuelve a hurtar nuevamente, ya está por la esquina otra vez, por decir, ranchando la cartera o el celular. Ya lo cogen otra vez adentro, le recomiendan, lo llevan al psicólogo, le explican que eso no es bueno, no es correcto. Sí. Pero la tendencia es tan marcada, la influencia, mejor dicho, magnética es tan fuerte, pues que vuelve a delinquir. Bueno, y así cada espíritu se va saturando en el bien o en el mal. Lo lógico es que nos saturemos en la luz, en el bien, ¿no? Porque no es nada bueno sufrir las consecuencias de nuestras malas acciones, de nuestros malos actos, ¿se dan cuenta? Entonces, uno viene pues, con la psicología última, con la tendencia última, con lo más caliente de la anterior existencia a esta existencia. Eso creo que ya todos podemos intuirlo, ¿cierto? Saber a ver cuál es mi tendencia, qué me gusta hacer o qué es lo que quiero hacer. Bueno, también hay casos de muchas frustraciones también el ser humano que quiere o quiso hacer algo, pero pues, la sociedad materialista le impide hacerlo, le impide materializar su sueño. ¿Por qué? Porque este mundo, desgraciadamente, pues no lo rige la luz, lo rige Satanás, el mal, basado en lo que llamamos el capitalismo o un sistema de vida donde tanto tienes, tanto vales. ¿Quieres cultura? ¿Quieres educación? Pues plata, dinero, compra libros, paga la universidad y la más cara y sales adelante, pero desgraciadamente ante la justicia de Dios, eso no debe existir, no debe ser, ¿no? La ley del universo, nos dice el Creador, es que o todos somos felices o nadie es feliz, ¿no? En un mundo donde hay tanta abundancia, ¿no? Para todos, pues no debería haber pues, hambre, miseria, dolor, desnutrición, enfermedades. ¿Pero por qué él existe? Por la desigualdad, justamente. Porque hay un grupo de demonios que se han acaparado, pues, casi las tres cuartas partes de la riqueza del planeta, ¿no? Ahí están el Fondo Monetario con todos los banqueros en el planeta y sus representantes acá en nuestro país, también los banqueros, que son los que manejan la economía prácticamente, lo que se llama economía liberal. O sea, economía liberal significa economía de libertinaje. El pez grande se come al pez chico. Correcto, el que tiene más quiere más. Y el que tiene poquito busca tener algo para sobrevivir. Pero también, y si tiene más, también imita al grande. O sea, es así en este mundo materialista, ¿no? Entonces, eso es muy importante entenderlo para que cada uno se sitúe en un lugar adecuado, ¿no? Y pueda evolucionar adecuadamente. Entonces, la vida, pues, en esto nos está representando que es una lucha muy fuerte entre el bien y el mal, entre superarnos, entre cultivar valores, principios, ¿no? Dar saltos, ¿no? Y bueno, todo hacerlo también en función de lo demás, porque lo contrario lo haríamos de una forma individualista, no solo yo quiero evolucionar, yo quiero ser mejor, yo quiero tener esto, lo otro, no, tampoco, eso es un individualismo que no es bueno en la evolución del ser humano, como dice la ley, dando se recibe, ¿no? Entonces, por ese lado, el origen de la vida, el origen de la creación, es interesante profundizarla porque nos ayuda al menos a situarnos, ¿no?, en este lugar del universo, que es como una nave cósmica, este planeta que nos toca vivir momentáneamente por tantos años. Porque aquí, ¿quién puede pensar que va a eternizarse o va a vivir, pues, si en 200, 300, 400, 500 mil años? Salvo lo que anuncia el Creador, un milenio, ¿no? Milenio es mil años de paz, de tranquilidad, sin este sistema de vida, sin los demonios que están actualmente, ¿no? Y que son los que nos gobiernan. En verdad que es así. Cualquiera puede pensar, ¿no?, que quienes gobiernan el planeta o quienes nos gobiernan con tantas leyes son espíritus muy evolucionados, ingenieros, médicos, artistas y no sé cuánto, ¿no?, arquitectos, ¿no? Uy, pues gente, pues, culta, dicen. Es gente culta, gente, pues, preparada, ¿no? Y así nos hacen creer. Y cuando salen las noticias, uff, el pueblo se decepciona totalmente. No son más que delincuentes, prácticamente, que quieren el poder y utilizan el poder justamente para sus beneficios propios. Ahí tenemos, pero miles de miles. Y eso es lo que se descubre nomás. Ahora, los que no se descubren, los que hacen las cosas y todavía no lo descubren y terminan su mandato de 4 o 5 años como senadores o diputados, en este caso, ¿no?, o ministros, ¿no?, o presidente, pues simplemente pasan, como quien dice, por agua caliente, nadie los ha visto, pero en el fondo, pues, salen bien cargaditos con todas las influencias de lobistas y los beneficios que se atraen para sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, al pueblo nunca se le deja gobernar. ¿Por qué? Pues dicen que no, el pueblo es ignorante. Pero eso es falso. ¿Quién produce las riquezas? ¿Es el pueblo o ellos, los que tienen las grandes corporaciones? ¿Qué sería Bill Gates sin los miles de trabajadores que trabajan como esclavos para él? El hombre, pues, no tendría ni creo ni para el té. Es así. Entonces, simplemente, pues, llega una nueva justicia para la tierra, en la cual dice que solamente deben gobernar la economía los que la producen. Tiene lógica, ¿no? Por ejemplo, el que sale a ofrecer sus galletitas para sobrevivir, o sus chocolates, sus caramelos, sube a los micros, la mamá ahí ya gestando y todo, pues, quiere salir adelante. Pues simple y llanamente es el sistema que la empuja al comercio, al negocio, ¿no? Y eso, que es para sobrevivir. Entonces, ella es la que administra, ¿cierto?, su propio negocio. De igual manera, quienes deben gobernar la economía son, pues, los millones de trabajadores en el planeta, ¿no? Entonces, más adelante, pues, cuando comienzan a darse esos cambios, bueno, tenemos que estar preparados, ¿no? Indudablemente, aquí Radio Cielo va a tener que ser gobernada por todos los que trabajan. Es así, ¿no? Y así será todo el planeta. Pero es el sistema, pues, desgraciadamente, el que no permite, el que utiliza hasta las Fuerzas Armadas, ¿no?, para, digamos, en este caso, para que se respete, dice, la propiedad privada. Es decir, todo lo que yo tengo o lo que acaparo. Pues imagínense, grandes corporaciones, una sola nomás acá. El famoso Grupo Romero tiene, pues, más de, se cree que tiene ya más de 100.000 hectáreas en todo el Perú. Una cosa, pues, gigantesca, ¿no? Y gobierna las finanzas y todo. Y vaya a decirle, pues, a ver, que se ajuste a la parábola del ojo, del camello y la aguja, ¿no? Que se le acerque a Cristo, ¿no? Imagínese, y le diga: Señor, quiero entrar al reino de los cielos, por favor, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues Cristo le dirá: primero cumple con los mandamientos. Así los cumplo, doy donaciones aquí, allá y esto y el otro, voy a misa todos los domingos y fiesta de guardar. Bueno, pensará, pues, así. Bueno, Cristo quizás por bondad le diga: bueno, te creo, pero te falta una cosa, pues. Le dirá a este señor: anda y vende todo lo que tienes y compártelo con los necesitados, con los que no tienen. La pregunta es, ¿lo hará? ¿O es que se dará la vuelta y se irá caminando sin retorno? Porque dirá: pero que me desprenda de todo lo que tengo. Es lo más difícil para el ser humano, el desprendimiento. Y el ser humano sufre justamente porque se apega a las cosas. Es una la causa del sufrimiento en la humanidad, el apegarse a las cosas de este mundo. El complejo a decir: esto es mío, me pertenece, yo lo he ganado, ¿qué te voy a enseñar? Tú, yo lo que he aprendido, aprende, pues, si quieres. El egoísmo, ¿no? Es terrible. ¿Cuántos profesionales hay que saben muchas cosas, pero no enseñan al que está al costado? Ah, no, dicen, acá me he quemado las pestañas, mira, ¿ves? Hasta lentes tengo ya, porque todas las noches, hasta las 2, 3 de la mañana aprendiendo. ¿Y tú crees que facilito te voy a enseñar? No, anda, aprende tú, ándate. Esa es la psicología, pues, del sistema materialista, que lleva al egoísmo, al individualismo, al ser humano, como que si, pues, uno se va a llevar todo, ¿no? Las cosas materiales a otro mundo. Definitivamente que no. Y además está escrito, pues, que dando se recibe. Es decir, cuando uno da valor a las cosas es cuando solamente las da, las comparte, ¿no? Entonces, por eso se dice, sabio no es solamente el que sabe, sino el que practica lo que sabe. Y practicar significa compartir, dar, ¿no? Brindar. Entonces, de ese punto de vista es interesante aprender la creación, ¿no? En este mundo, en este planeta, de aprender lo que es la vida, inclusive aprender a lo que es la partida, ¿no? Cuando uno le toca partir, todo el mundo se jala los pelos, no, dicen, no quiero partir, no, no puede ser, ¿no? Huyen de la muerte. ¿A qué hora viene la muerte, esa sombra misteriosa que me va a llevar en cualquier momento? Me va a jalar, me va a coger de los pies, de los pelos, y tratan de huir. ¿Por qué? Por ignorancia, por desconocimiento, porque más bien gracias a la partida de este mundo se nos abren nuevas posibilidades de seguir avanzando, ¿te das cuenta? Y es otra actitud, ¿no? Más bien positiva. Claro, no vamos a decir, ya mañana quiero morir de una vez. Tampoco, porque tenemos un ciclo que respetar en esta existencia. Y ese ciclo es un pedido que hemos hecho, es una programación. O sea, la autoprogramación que uno hace antes de venir a una existencia. Uno pide el tiempo, el día, las horas, los años, ¿no? Uno planifica, pues. Al caso de la vida no la planificamos también, ¿no? Uno planifica el estudio, la universidad o el instituto, una forma de trabajo, una familia, todo lo planifica y va en curso eso, planificación, con todas las pruebas que hay que vencer. Pero la vida también es toda una planificación completa, ¿no? Y es, no es que uno aquí venga a planificarla, ¿no? Uno ya trae esa planificación, pero también trae un libre albedrío para mejorar esa planificación o para empeorarlo. Entonces, porque si no también seríamos objetos así del destino, ¿no? No tendríamos, pues, estaríamos digamos, encadenados a un destino. No es así. Uno tiene la oportunidad de mejorar ese destino o, bueno, de empeorarlo también, ¿no? Entonces, esto nos lleva, pues, a que dentro de todo ello, en todo ese desarrollo de la vida, está qué debemos comer también, la alimentación, ¿no? Es como un carro, ¿no? Un carro, pues, le damos el carburante adecuado necesario. Para los frenos, el líquido de frenos adecuado. No le vamos a dar pues chicha morada, ¿no? O jugo de piña como líquido de freno, no va a funcionar. Ni tampoco si es a petróleo le vamos a dar pues soda cáustica, ¿no? Para que funcione el motor, ¿no? Tiene que ser el alimento adecuado. Así como también nuestro cuerpo necesita de un alimento adecuado. Y ese alimento adecuado debe ser estrictamente natural. Porque somos seres naturales, no somos robots para que nos den aceite 3 en 1 todos los días, aflojar las tuercas, los brazos, ¿no? Definitivamente. Entonces, el alimento debe ser 100% natural. Pero este sistema, como hablamos, como es un sistema empedernido, un sistema prácticamente mercantilista al 100%, es un sistema materialista, es un sistema que le agrada que la gente se enferma, porque dicen curar no es negocio. Entonces, desde ese punto de vista, pues conviene que la gente se enferma, y para enfermarla, pues se le da venenos todos los días. ¿Quién puede pensar que las células, el cerebro, va a evolucionar tomando alcohol? Nadie, es verdad. ¿Quién puede pensar que los pulmones van a evolucionar introduciéndolos alquitrán, ¿no? Tabaco. Tampoco. ¿Quién puede pensar que una célula puede marchar en un estado ácido, en un estado donde está rodeada de grasas y de frituras? El hígado comienza a volverse graso, ahí viene la esteatosis hepática, y así comienzan a aparecer los cálculos en la vesícula, cálculos en los riñones, problemas de acné, problemas de dermatitis, y bueno, cuántas alteraciones. ¿Por qué? Porque ese no es el alimento. Entonces, está comprobado pues, que el ser humano es un ser frugívoro, ¿no? No omnívoro, o sea, no es que coma de todo, sino frugívoro. Ahí está el paraíso de Adán y Eva. Y bueno, pues consumir verduras, hortalizas, cereales, agua pura, aire puro. Pero mira cómo están los problemas en la sociedad, en el planeta. Casi todo el mundo anda enfermo. Son raros, contados así con los dedos, los que de una u otra forma al menos se mantienen siquiera un 80% o 90% en una buena y perfecta salud. Porque si no, la contaminación ambiental puede ser hasta vegano, frugívoro, pero mira la contaminación ambiental. Ya bueno, estás en un lugar un poco de aire más puro, pero ya tienes las antenas celulares que te están calentando tus células y te las están deteriorando, y ya tienes otra contaminación por ahí. O sea, es bien difícil, ¿verdad? Cada vez se vuelve más difícil sobrevivir en una sociedad donde prácticamente nos ha acuartelado con todos los venenos y bueno, y tantas sustancias sintéticas que produce. Y por lo tanto, pues la opción no queda más que buscar la salud holística, la salud integral, que bueno, siempre aquí lo manifestamos, lo propugnamos y de una u otra forma pues da resultado. Es decir, como seres en una unidad, mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, esto va muy bien y bueno, seguimos para adelante en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Un poquito nos hemos extendido, me parece, pero creo que vale la pena siempre aclarar algunas ideas, ¿no? Y compartirlas y mejorarlas cada día. Indudablemente que sí es un tema bastante interesante, pues el tema de la anemia, porque de una u otra manera todos queremos estar con todos los elementos necesarios, ¿no? En nuestra sangre, para que nuestras células se oxigenen bien, se alimenten, se nutran, se reproduzcan y todos nuestros tejidos, todos los sistemas del cuerpo se mantengan en plenitud. Entonces, desafortunadamente, pues cuando hay problemas de falta de hierro en la sangre, donde la hemoglobina está baja, e indudablemente que los síntomas, la manifestación del cuerpo no van a ser las más adecuadas. Primero que no vamos a estar con una vitalidad, con una plenitud, vamos a estar pálidos, como salidos de la ultratumba, ¿no? Ahí como que hemos ido a dormir al cementerio y bueno, pues hemos estado ahí 24 horas encerrados ahí en un sarcófago y salimos todos pálidos, ¿no? Y con las uñas pálidas, los labios y bueno, pues con el pelo que se quiebra

y amor para usted y todos los que están ahí en Luz Alfa, porque la gente de allí es bien linda, maravillosa, la que vende, el joven que con el que estoy en la terapia, todo siempre dando ánimo. Muchas gracias. Sandra Flores, mi DNI es 1028-7064. Hace como 2 años entré con una fuerte depresión. Entonces, escuché la radio, ¿no? De casualidad escuché la radio y me di cuenta de que usted indicaba a Maxine. Entonces, me fui corriendo a comprarlo, ¿no? La verdad que yo paraba solamente a pensar, miraba a mi cara y quería estar echada. No tenía ni ganas de levantarme ni hacer nada. Entonces, fui corriendo, compré el Maxine, empecé a tomar 20 gotitas, si no me equivoco, en ese tiempo. Y doctor, a partir de ese momento yo ya no quería ni siquiera sentarme en mi cama. Empecé a hacer mis cosas, en realidad me empecé a sentir bien y estoy bien agradecida porque he cambiado mi estilo de vida, ya no consumo carne y me es un poquito difícil alejarme del pescado, ¿no? Pero en eso estoy, doctor. Mi estilo de vida ha cambiado, doctor, y gracias a ustedes. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted. Estas son nuestras distribuidoras y consultorios médicos. En San Juan del Lurigancho, Avenida Los Próceres de la Independencia 1555, a un costado del Colegio Pitágoras. En San Juan de Miraflores, Avenida San Juan 934, a 2 cuadras de Luz del Sur. En Surquillo, Avenida Angamos Este 880, frente al Banco de Crédito. En Ate Vitarte, Avenida Nicolás Saillón 6600, Urbanización Villa Vitarte, a media cuadra del Grifo Tokio. Y en Lince, Avenida César Canevaro 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Central Telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa, de acción comprobada, para toda la familia. Cada vez estamos más cerca de usted. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Y bueno, vamos a continuar con este tema tan importante, ¿no? Sobre la anemia. Y paso inmediato, vamos a dejar ya pase también a toda vuestra llamada, ¿no? Entonces decíamos que la anemia, pues, es una enfermedad donde el trastorno está dado cuando baja la hemoglobina por múltiples factores, dentro de ello la falta de hierro, ¿no? Que es bastante importante. Pero decíamos que no solamente es problema de falta de hierro, sino también de proteínas, es problema de falta de vitamina B12, de piridoxina, la vitamina C. Entonces todos estos elementos son muy importantes tomarlos en cuenta, porque a veces dicen, no, hierro, falta de hierro. Bueno, ¿qué sucede? A veces hay defectos en el metabolismo, ¿no? De los alimentos. Un hígado que no funciona bien adecuadamente, pues no va a emulsificarse bien las grasas, no se las va a absorber adecuadamente, no se van a fraccionar las proteínas, no se van a convertir los carbohidratos en azúcares simples. Entonces, miren, la anemia también puede ser causa por problemas hepáticos, por problemas también, por ejemplo, de toxinas en el cuerpo. A veces hay problemas hasta de cáncer, ¿no? De una otra forma, es muy importante entender la causa para corregir el efecto, pero es muy notorio también cuando los problemas son por desnutrición. ¿no? Cuando alguien pues no se nutre adecuadamente, balanceadamente, y comienza a bajar de peso, comienza la fatiga, la debilidad, los pulsos cardíacos se tornan acelerados, falta la respiración, hay un dolor como de pecho, o en fin, son muchas las causas que nos van a determinar aquí el problema, ¿no? De la anemia en el organismo. Entonces, directamente, ¿qué hacer ante un problema de ya, digamos, diagnosticado de anemia? Bueno, ya saqué, pues, me saqué mi hemograma, estoy con mi hemoglobina baja, 10, 9, 8, 11, 11.5, etcétera. Entonces, pues tengo que tratarme, tengo que buscar la forma de ver todos los elementos que sean saludables para normalizar la hemoglobina. Entonces, con ello, para ello tenemos pues en la naturaleza abundantes elementos que contienen hierro. Lo más difícil es armar un plan de responsabilidad, de asumir una responsabilidad, o quienes estén, o los familiares de quien esté con anemia, sobre todo los niños. Pues no vamos a dejar que un niño solo se trate la anemia, es imposible. Entonces, pero es importante el conocimiento, cómo buscar, cómo encontrar, ¿no?, los elementos necesarios para que se restablezca nuevamente pues la hemoglobina en el cuerpo. Bueno, pero no olvidemos que no solamente es el hierro, también son las proteínas, el ácido fólico, la piridoxina, que es parte del complejo B, la vitamina B12, que es parte del complejo B, y que gracias a Dios nuestro organismo la produce, también la vitamina C. Bueno, todos estos elementos son muy importantes combinados, ¿no? Combinados. Por ejemplo, es importante dentro de todos los vegetales consumir las hojas verdes, que contienen bastante hierro. Está pues la espinaca, que es ya muy común por la cantidad de hierro que contiene. Los berros contienen hierro también. Todas las sustancias vegetales verdes contienen hierro. Pero ese hierro, para ser asimilado, sabemos que hay que agregarle un poquito de vitamina C, ¿no? Esta información pues es poco conocida. Hace mucho tiempo atrás inclusive se burlaban, ¿no?, de los vegetarianos. Decían pues, o de nosotros, ¿no?, se burlaban. No consume carne, entonces debe estar anémico, ¿no? Y entonces, de una u otra forma, pues en muchos bajaba la autoestima. Pero no es tanto así, porque la familia vegetariana mayor está en la India y son millones de seres vegetarianos. ¿Acaso están con anemia? Definitivamente que no. Entonces, en base a esos estudios se descubrió que todos tenemos una flora saprófita benéfica intestinal, y que esa flora hace conversiones o transmutaciones biológicas naturales cuando falta el hierro, ¿no? Uno consume muchas sustancias vegetales y lo transforma en hierro, ¿no? Un elemento es transformado en otro elemento. Más aún, gran parte de la anemia es por el factor intrínseco, en la cual la falta de vitamina B12, ¿no? Y entonces la flora intestinal es la que sintetiza la vitamina B12 cuando está funcionando bien, adecuadamente, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, tenemos muchas sustancias en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos la lenteja. La lenteja es riquísima en hierro, es enorme en hierro, pero hay que agregarle pues su vitamina C, su limoncito, su naranja, su mandarina, ¿no?, para que se pueda absorber ese hierro, que está en muy buenas cantidades. De igual manera, la soya tiene buenas cantidades, pues indudablemente excelentes cantidades de hierro. Los frijoles tienen buenas cantidades de hierro. La melaza, bueno, bate récord, tiene cantidades de hierro, ¿no? Imagínense, solamente la melaza contiene más o menos un promedio de 22%, que supera pues, cuatro veces más a la carne, ¿no? Y así sucesivamente tenemos el perejil. Creo que nadie se va a consumir pues una ensalada de perejil, ¿no? Todo el mundo consumirá pues un poquito de perejil ahí en el lomo saltado, qué sé yo, vegetariano, pero vamos a algo práctico, algo que sí tiene hierro y tiene sustento. Por ejemplo, un guiso de lentejas, hay abundante hierro y abundante proteínas, pero su limoncito para que se absorbe el hierro. ¿Qué más? Los berros, un guiso de berros contiene muy buena cantidad de, digamos, de, en este caso, pues de hierro también. Los frijoles, una frijolada es riquísima en hierro. Los garbanzos son riquísimos en hierro. Ahora, mucho mejor si germinamos. Por ejemplo, el germinado de soya bate récord de hierro. Si así nomás contiene un promedio de 20%, pero pues cuando es germinado se triplica la cantidad de hierro. Por eso la importancia de los germinados, ¿correcto? Entonces, en ese aspecto, pues no hay falta de hierro en la naturaleza, hay bastante hierro. Así que más bien lo que sí podemos decir que hay, lo que sí hay es un descuido. Hay un descuido. Y el descuido pues implica que uno no come a sus horas, no realiza una alimentación balanceada con elementos donde haya hierro. Y entonces esa hemoglobina va bajando poco a poco. En la mujer que debe ser un promedio de 12 como mínimo, 11.5, pero a veces ya comienza en 10, en 8, a veces hay trastornos en la menstruación donde hay mucho sangrado, eso baja muy rápidamente esa hemoglobina. Y así sucesivamente en los niños que nacen de madres con anemia, ¿no? Las madres gestantes deben tener mucho cuidado, al momento de la gestación deben medir con un hemograma cómo está su hemoglobina. Si está baja, inmediatamente pues iniciar en curso un tratamiento para que ese bebé cuando nazca no tenga deficiencias de hierro y tenga siempre problemas de anemia. Eso es muy común hoy en día, dado que el bebé para evolucionar en el vientre materno necesita de un tercio por lo menos del hierro de la mamá, ¿no? Y si la mamá está con anemia, ese bebé va a salir con el síndrome pues, de una anemia perniciosa. O una anemia esplénica, ¿no? Megaloblástica, etcétera. Entonces, por ese lado, hay que buscar que el alimento sea sencillamente balanceado. Ya las espinacas, los berros, los espárragos, el garbanzo, la lenteja, los frijoles, ¿no? Tenemos bastante sustancia. La misma lechuga tiene buena cantidad de hierro, ¿no? Buena cantidad de hierro. Así que no es que alguien esté anemio porque no está consumiendo carne, es un sofisma, es una falacia que ya pues a estas alturas ya está dada, ¿no? Como un absurdo, ¿no? Entonces el problema está en el descuido de lo que debe ser una alimentación balanceada. Así que ahí tenemos varios elementos. Bueno, y nos preguntan, ¿y el Luz Alfa, pues qué tenemos para la anemia? Indudablemente que nos hemos preocupado por todos los constituyentes que necesita nuestra sangre, dentro de ellos está el hierro, pero es un producto muy completo como es el F+, que no solamente contiene el hierro vegetal en buenas cantidades, sino también la vitamina C para que se absorba ese hierro. También contiene medidas internacionales de cianocobalamina, vitamina B12, cuando hay a veces deficiencia de vitamina B12. El F+ también contiene lo que es el ácido fólico, que es muy importante, ¿no? Y que está en todas las verduras frescas y verdes. Contiene también la tiamina, la riboflavina, ¿no? La piridoxina. Todo esto son parte del complejo B. Entonces, se puede tomar una cucharadita tres veces al día. Y si usted está tomando su sulfato ferroso, bueno, no hay problema, puede seguirlo tomando. Pero esto es un producto muy completo. De igual manera, tenemos la melaza de caña, que es riquísima en hierro. Imagínense una cuchara de algarrobina y una de melaza de caña, Luz Alfa, con sus 30 gotitas de limón, todos los días antes del desayuno, es una maravilla. Usted también levanta rápidamente su hierro, su hemoglobina. De igual manera, tenemos también el SPGOI. El SPGOI pues, es un producto muy completo, la levadura de cerveza. Por eso recomendamos como fórmula para mantenerse muy sano, muy completos en cuanto a la carencia de nutrientes, dos capsulitas pues, de SPGOI y dos de levadura de cerveza. Esto con los alimentos, tres veces al día. Y bueno, esto va a permitir que se forme la masa muscular y que uno pues se sienta mucho mejor, ¿no? Contiene pues el SPGOI cantidades enormes de clorofila. Bueno, no está mal. También decir que consuman, nos preguntan el huevo, bueno, queda la opción, el huevo es muy rico en vitamina B12, también en hierro, ¿no? En proteínas, bueno, queda la opción para que los que consumen pues el huevo, ¿no? Pero de corral, ¿cierto? De corral. Después nos preguntan, ¿y el tomate? Tomate tiene bastante hierro, indudablemente, es muy riquísimo en hierro. Los rabanitos también tienen hierro, las aceitunas también. Mire, el hierro no falta en la naturaleza, hay abundante hierro. Lo que sí falta es la responsabilidad que podamos tener por nuestra salud. Eso sí es muy carente, ¿no? A veces porque este sistema pues no permite a la gente quizás tener ese cuidado adecuado necesario, ¿no? Y buscan, el que menos busca lo light, lo rápido así. Si hay dinero, mucho peor. Hay muchos hogares donde no consumen, no cocinan en la casa. De frente van a los restaurantes y después están enfermos, indudablemente. Pues dicen, no, cocinar cansa, es fastidioso. No, no, es un arte maravilloso para poder conservar la vida. Lo que pasa es pues, que hay que predisponerse para practicar el arte de lo que es la cocina, el arte de la alimentación. Y en verdad que al final uno no necesitaría del fuego ni de la cocina. Eso sería lo más correcto. Todo sería pues en base a germinado, una alimentación crudívora, ¿no? Sin carencia de proteína. Por ejemplo, pues en proteínas consumiríamos los garbancitos germinados. Son riquísimos, se los recomiendo. Uf, un garbancito germinado así crudo. Es exquisito como una ensalada. O hacerse pues, un solterito, por ejemplo, con el garbancito germinado. Con lechuguita, cebolla, bueno, su limoncito previo, aceite de oliva, el choclo en granos, ¿no? También, imagínense, qué agradable. Y bueno, pues, unos trocitos pues, de queso, pero quesillo mejor, mucho mejor. Entonces, pues, tenemos pues un súper plato ahí, exquisito y agradable. Bueno, si no queremos los garbanzos, pues, sería un solterito de germinado de lenteja, también son exquisitos, o de germinados de soya nacional, ¿no? Son exquisitos. Bueno, pues en verdad que tenemos en la naturaleza maravillas para estar sanos, pero repito, a veces hay poca preocupación en la población, menos, bueno, aquí es una excepción quienes ya nos sintonizan en Radio Cielo, pues aquí tienen la mejor información para estar sanos, no solamente físicamente, sino también mentalmente, psicológicamente, espiritualmente. Bueno, vamos, nos indican aquí a unos mensajes importantes y regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza. El Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural, Luz Alfa. Análisis biocuánticos de resonancia magnética de Luz Alfa. Su estado de salud podrá ser analizado con un reporte de más de 200 informes de todo su cuerpo, con un escaneo no mayor a 60 segundos, con rapidez y precisión, obteniendo así múltiples indicadores del estado de su salud, con una alta precisión en el análisis no invasivo e indoloro. Mediante el análisis biocuántico de resonancia magnética de Luz Alfa, podrá predecir el posible inicio de una enfermedad, tomando las medidas adecuadas. Visítanos en la Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Análisis biocuánticos de resonancia magnética de Luz Alfa. ¿Sabías que la muerte comienza por el colon?

Bueno, y vamos entonces a abrir las líneas aquí con lo que es este tema tan importante, ¿no? No solo la anemia, sino todas las preguntas que puedan ingresar a este programa de la medicina integral de Luz Alfa. Muy bien, vamos entonces a abrir las líneas naturales, ¿no? Como ya sabemos, para Lima el 472-3110, 472-3184, y para provincia no se olviden de marcar el 01, adelante, y el 472-3383. Vamos entonces con las llamadas, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo está, caballero? Bienvenido. Carlos del RIMAC, mi estimado doctor. Adelante. Yo soy vegetariano unos 30 años. Y me va muy bien, por eso mucho yo no tomo, y usted que tan bien presenta los productos, lo voy comprando, lo voy tomando y feliz. Pero yo me estoy preparando para la muerte. Excelente. Tengo 74 años tengo. Hace 5 años yo junté a mi familia, a mis dos hijos, mi esposa y todo, y perdí perdón por todo lo malo que he podido hacer, y lo mismo, todos pidieron perdón. Entonces le digo, ahora es cuando me deben estar dando florcitas, cartitas, abrazos y besos. Cuando ya muera, no hagan nada, ya solo visiten, lloren un poco y chao. Así la pregunta es, doctor, aquí, ¿lo quemo mi cuerpo o lo dejo que se lo coman los animales? Ya. Porque hay una teoría porque lo incineran. Yo digo, ¿qué pasa cuando escucho a los que son espíritas, que son muy buenos, ¿no? Que dicen que cuando uno ha hecho cosas negativas, dice que uno ve al desencarnar, nuestro espíritu ve cómo se va pudriendo nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa si lo quemo? ¿Pasa igual? ¿Qué cosa pasa con nuestro cuerpo? Eso quisiera que me explique otro. Ah, correcto. Con todo gusto. Esto es una pregunta muy inteligente por parte suya, y en verdad que vale la pena tomar en cuenta esta inquietud, porque todos tarde o temprano pues tenemos que pasar por esta etapa del desencarnamiento, ¿no? Es el término más adecuado, ¿no? Nuestra partida, que bueno, nadie se eterniza aquí en este planeta. Entonces, al menos personalmente estoy de lo más sereno, de lo más tranquilo, ¿no? Y hacer como hace el Oriente, ¿no? Cuando uno parte, pues, o cuando uno cumple años, es un día menos en esta existencia. Acá en Occidente es un día más, ¿no? Entonces, la ley de la partida es una ley estupenda, ¿no? Que debemos comprenderla espiritualmente, como Cristo nos lo enseñó, cuando Él dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muy claro, ¿no? Muy claro, Joel. Entonces, desde ese punto de vista, lo más adecuado, en verdad, lo más adecuado es la cremación, ¿no? Es la cremación donde se hace evolucionar a la materia mucho más rápido, ¿no? Se hace, y de paso es como si fuera una especie así de juicio al fuego, ¿no? Mediante el fuego, como quien dice algo así, pero la idea más que eso es que uno evoluciona mucho más rápido con la cremación, y de paso es algo muy higiénico, no contamina ni la tierra siquiera, ni el medio ambiente. Acuérdense que cuando se va a la mayoría de cementerios, pues siempre hay un olor, ¿no? Que se despide, un olor pues donde de todas maneras la materia traspasa aquí esos olores fétidos, nauseabundos, ¿no? Que originan los cadáveres, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Tampoco no es correcto llevar a los niños a los cementerios, porque hay tantas larvas ahí en el astral que esto perjudica a los niños, ¿no? A veces hay hasta como lo que se llaman posesionamiento. Entonces, a los niños no se los debe estar llevando a los cementerios, ¿ya? Entonces, en los adultos, bueno, pues para cumplir con la ley del entierro, ¿no? Como dicen muchos, dar cristiana sepultura. Pero lo correcto sería la cremación. El gran problema es que la cremación es un poco cara, ¿no? Aquí lo tiene acaparada prácticamente en todo Lima. Los centros de cremación son de aquí del, ¿cómo se llama esto? Los católicos, lo tienen prácticamente acaparado ellos, ¿no? Y, o sea, desde ese punto de vista debería ser más masivo, ¿no? Yo personalmente, pues el día que me toque partir, aunque de aquí todavía unos 120 años, le calculo mucho mejor, un poquito más, aquí a los 150 años, bueno, que sea por cremación, indudablemente ahí, puro polvito, todo mi cuerpo. Pero tomen en cuenta pues que muchos pensarán, y el espíritu capaz se quema. No es así. Después, cuando se produce el deceso, hay un cordón que une, se le llama en la Sagrada Escritura el cordón de plata que une el espíritu con la materia. Entonces, cuando ya uno le toca partir, ese cordón se corta. Y entonces el espíritu retorna a su lugar de origen y el cuerpo comienza acá a retornar al polvo de donde estaba antes, ¿no? Y a la vez se comienza a volverse pálido, porque ya no tiene esa vitalidad, esa caloría o ese calor que genera el espíritu, ¿no? Porque el espíritu es una energía, entonces, de la más alta evolución, por cierto. Entonces, por ese lado es recomendable pues el proceso de la cremación. Ahora, en cuanto a lo que hicimos, indudablemente les recomiendo ver esta película Ghosh, La sombra del amor. ¿Ya? Ghosh, La sombra del amor. Creo que ya muchos lo han visto. Bueno, tiene quizás algunas escenas no tan agradables, adecuadas, pero ahí se ve realmente cómo es que cuando al espíritu le toca partir, ¿ya? Cuando al espíritu le toca partir, se ve cómo le juega en esta existencia, si juega un espíritu positivo o un espíritu negativo. Entonces se dice que cuando el espíritu le toca partir, en el momento de la partida, lo esperan tanto la luz como las tinieblas. Entonces, si el espíritu hizo más obras, más actos buenos, cumplió con las leyes y mandamientos en esta vida, bueno, pues nadie es perfecto tampoco, ¿no? Prácticamente la luz lo arrebata, ¿no? La luz, como quien dice, lo pide, ¿no? Y cuando el espíritu fue más negativo en esta existencia, pues las tinieblas también tienen todo el derecho a reclamarlo y están esperando para llevárselo. Es así. El paraíso trata de agrandarse. El infierno también. El demonio, como dice el mal, también trata de agrandar su infierno y anda en busca de seres pues que obren mal, ¿no? Para que sus huestes se acrecienten. Por eso que en estos últimos tiempos, dice, que estamos viviendo, son tiempos apocalípticos donde el mal se siente acorralado, ¿no? Ante la presencia del Hijo de Dios que viene, como dice, a poner cote, a poner a las cosas en su lugar. Entonces, ¿qué ha hecho el mal? Ha soltado todas sus legiones. Por eso que en estos últimos tiempos se ven cosas pero terribles, aterradores, ¿no? En las acciones del ser humano. Hijos que con qué facilidad matan a sus padres, ¿no? Por la herencia. Otros sacan las metralletas, las pistolas y matan a sus padres, van al colegio, matan a la profesora, a los niños que no les gustan. O sea, escenas, pero ya pues que liman, ¿no? Con algo quizás normal, ¿no? En el comportamiento del ser humano. Entonces, por ese lado, en estos últimos tiempos tenemos que estar todavía mucho más fuertes en la fe, cultivar más los valores, las virtudes, para estar pues siempre en el lado de la luz, ¿no? Y cuando venga el Hijo de Dios, separe el trigo de la paja y al menos aspiremos a estar siquiera en el trigo, ahí, y no en la paja, ¿no? Donde será quemada. Entonces, por ese lado, estas leyes del universo son leyes nada más de escogencia y de decisión de cada uno. Por eso dice, o se es frío o se es caliente, tibio no se puede ser. O sea, uno tiene que definirse en la vida, o estamos con la luz o estamos con las tinieblas, como quien dice, estamos con la ignorancia o estamos con el conocimiento. Y hay seres pues que viven atados a determinadas religiones. Hay seres pues que son fanáticos, como decimos, son más papistas que el mismo papa, ni el papa es papista, pero ellos ahí están con su fanatismo. Otros budistas, que más budistas que el mismo Buda. Otros de Krishna, otros pues de una otra forma están con su fe, su religión, que respetamos aquí todas las formas, por cierto, de fe. Pero acuérdense pues que cuando estemos ante las leyes del universo, ante la corte celestial, ¿no? Rindiendo a ver cómo nos fue por esta existencia, en esta vida, cómo nos fue. Ahí no vamos a decir que yo pertenecía a tal religión, o a tal pastor, a tal gurú, al papa, al cura. Un momentito, el Hijo de Dios lo primero que dirá es, a ver hijo, déjamelos a un costadito, ¿no? Porque ellos también van a rendir cuenta de lo que hicieron, para ver qué destino les espera. Sino tú, a ver, ¿qué hiciste? ¿Cumpliste primero con la ley del Creador, como fue mandado? ¿Hiciste de tu vida un evangelio viviente? Uf, el espíritu pues se siente un poco menos, que no sabe dónde esconder la cara. Y bueno, y todo vamos a tener que rendir cuenta de nuestros actos, ¿no? De todo lo que hicimos. Y como usted nos llamó, muy bonita su actitud de reunir a la familia y pedirles perdón, ¿no? Por quizás por ahí nadie se está libre de cometer algunos atropellos o pues la cólera, ¿no? Que a veces se manifiesta y de una otra forma es bueno, porque cuando se pide perdón, como que se quita un peso de encima, un peso enorme de encima. ¿Por qué? Porque lo que se está quitando es la cólera, es el odio, se está quitando la venganza, ¿no? De quien no perdona, pues. Porque el que perdona se quita todo ese peso de encima y lleva una vida ya fuera de estas emociones que atrapan, ¿no? Al ser humano y no lo dejan vivir. ¿Cuántos seres viven con odio y odio y odio y odio terriblemente? ¿No? Y eso, esa emoción, pues tarde o temprano les va a degenerar algún tejido del cuerpo, algún órgano. Por eso, pues, uno, si alguien siente que lo odia, bueno, de una u otra forma, es bueno hacer las paces, es bueno conversar, es bueno pedir perdón, a ver en qué te ofendí, discúlpame, ¿no? De todo lo malo que te hizo, perdóname. Es bueno eso, es bueno, es correcto. Ahora, eso no significa que quien ha sido perdonado, bueno, ante el Creador tenga que rendir también cuentas por el mal que hizo, ¿no? De una u otra forma. Entonces, en ese aspecto, pues, es la ley de la vida, es la ley del universo, como otro le llama la ley del karma, ¿no? Entonces, en cuanto al espiritismo, esto sí es bueno que quede bastante claro, podemos tener muchos conceptos elevados de lo que es el espíritu, ¿cierto? De lo que es el espíritu y todas sus virtudes. Pero otra cosa es andar con amuletos, es decir, solicitar, buscar el apoyo en el más allá, ¿cierto? Estar, por decir, a ver, escarbando en el archivo cósmico, a ver, una ayudita por ahí de Sócrates o pues de Albert Einstein o de algún maestro espiritual, ¿cierto? O de algún gurú, ¿no? Que ya partió. Y que bueno, pues queremos sus consejos, ¿no? Y entonces lo andamos buscando, haciendo pues las ouijas o haciendo la mesa redonda, ¿cierto? O como le llaman, las limpias, ¿no? Como llaman los brujos, y comenzar a buscar, a escarbar el más allá. Eso sí le digo así de todo corazón, ese es un cuento pero terrible, terrible. Bueno, uno en la búsqueda hemos tenido oportunidad de dialogar, de hacernos amigos, ¿no? Indudablemente, de un centro, inclusive espiritista en Guayaquil, de un director de un colegio, bueno, muy buena persona, el profesor Domingo, ¿no? Un señor que tenía un centro amplio. Y bueno, y en la búsqueda, bueno, estábamos dando unas conferencias, se presentó, se hizo amistad, y bueno, pues nos invitó. Y bueno, fuimos por cortesía, nos invitó un almuerzo inclusive, vegetariano por cierto. Entonces, conversando y viendo a quienes, o sea, quienes lo rodeaban, que practicaban el espiritismo, y en verdad que nos quedamos un poco raro, ¿no? Una piel pálida, pero qué curiosidad, la mayoría, piel pálida, así piel pálida como chupados, ¿no? Entonces después comenzamos a analizar es que lógicamente que estos seres del astral lo que hacen es absorber, alimentarse de la energía de aquellos que hacen estas mesadas para buscar el apoyo del más allá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la prueba de la vida consiste en caminar sin amuletos, sin andar buscando ayuda del más allá. Porque ahí están las Sagradas Escrituras, pues, ¿qué le vamos a pedir? La fórmula de Albert Einstein, ¿qué vamos a pedir, ¿no? A estos supuestos personajes, ¿no? Que ya partieron. ¿Y saben qué? que aquí viene la tomada de pelo, ¿no? Que cuando hay la comunicación espiritista con el muerto, el difunto que ya partió, que fue un genio o qué sé yo, un gran alma, ¿no? Indudablemente que cuando lo comunican, cuando se comunican, aparece inmediatamente, pero no es él. Son espíritus chocarreros, lo que se le llama. Espíritus que se hacen pasar por quienes se busca tener el contacto. Y por eso hay un libro, estudienlo, es el libro de Allan Kardec, pues, ¿no? Prácticamente el iniciador del espiritismo. Ahí se van dando cuenta de que justo aparecen, pues, los grandes personajes, los invocan, los llaman y aparentemente dan consejos. Y entonces, de una otra forma, uno se da cuenta que no son. ¿Y saben por qué no son? Es muy simple. Un espíritu que es de la luz jamás se va a entrometer en una prueba de vida que estamos viviendo. Es una violación que está haciendo la ley del Creador. Es como que uno se vaya a meter a la casa del vecino sin que le den permiso. Es igual, meterse a, digamos, en este caso, a privacidades, ¿no? A intimidades, no es correcto. O alguien cuando hace una, digamos, un desdoblamiento en astral, es permisible, ¿no? Uno lo puede hacer. Y sale el espíritu y me voy, pues, a ver dónde me meto. Y me estoy metiendo, pues, en un espacio no permitido. Me meto en una casa, en otra casa, y por ahí alguien tiene un enemigo, me voy a buscar a este enemigo o a esta enemiga. Entonces, está violándose la intimidad, entiendan, no es correcto. Como experiencia, bueno, es experiencia, es lícito, pero no me voy a estar metiendo en intimidades de otro lugar. Ahí ya estoy en falta con la ley. Es igual. Nosotros se nos ha dado la vida para desarrollarla aquí en el presente, en el ahora, y vivos y coleando. Y no estar con amuletos, andando, abriendo dimensiones, buscando a los espíritus del más allá. Eso no está permitido por la ley del Creador, ¿no? Eso es violar las intimidades de otros espacios siderales, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, además, quienes supuestamente se presentan como los personajes a quien se los invoca, pues son espíritus más bien de las tinieblas, con mucho conocimiento, porque el conocimiento fuera de acá, de este planeta, es diferente. Prácticamente el consciente, el subconsciente se abre totalmente. El más grande demonio se convierte en el más sabio, ¿no? Y pues quieren aparentar, pues, que es el personaje a quien se está invocando. Después, ¿cuáles son los principios del espiritismo? Miren, de querer suplantar los principios de la Sagrada Escritura es meterse en camisa de once varas. Más que suficientes elementos tenemos en las Sagradas Escrituras. Ahí hay máximas, proverbios, parábolas, para que uno pueda regirse en esta existencia. Pero abandonar esos principios, ojo, y darle preferencia a Allan Kardec, ¿no? Al espiritismo o al esoterismo, etcétera, etcétera, pues bueno, ya es cuestión de, digamos, en este caso, de decisiones de cada ser humano, ¿no? A ver, ¿a quién preferimos? ¿Al Creador o a la creación? Entonces, es como a veces también veo que muchos a veces cometen grandes errores arrodillándose ante una imagen, ante un santo, ¿no? Para comenzar, nadie es santo en este mundo, ¿verdad? Y quienes partieron, ¿quiénes los santificaron? ¿Fue Dios el que lo hizo santo? ¿Voy a ser hijo santa o santo a esta persona, a este hijo? No, fueron los vivos, ¿no? Los santificaron, les quedaron santos y una alcancía adelante. Y la gente va, en vez de arrodillarse ante el Dios viviente, que está en todas partes y está en mi mente y mi corazón, ¿se va a quién? A alguien que lo crearon santo. A un trozo de materia ahí, de mármol, de yeso, ¿cierto? Con todo el respeto que se merece. Tuvo buenas, quizás ese espíritu tuvo algunas buenas acciones que realizar, pero tampoco, no puedo yo adorar a la materia ni a alguien porque ya no está, ¿no? El único que merece la adoración es al Creador. No hay que confundir las cosas. Entonces, Dios es celoso, pero hablando de los celos buenos y positivos, o sea, celoso de su perfección, de sus leyes, de su creación. Entonces, esto es muy importante, quizás ahondarlo un poco más, respetando toda la forma de fe, toda la creencia, pero quien esté en paz consigo mismo, pues nada tiene que temer en los acontecimientos que vienen o el hecho de estar presente ante el Creador o el Hijo de Dios. Por eso es bueno limpiar las vestiduras, como dicen, los últimos tiempos solamente son tiempos de perseverancia y de fe. Quienes estén lavando sus vestiduras, sigan lavando, así síganse perfeccionando, pongan en orden la mente, el espíritu, la familia, ¿no? Y quienes estén pecando, pues si quieren en su libre albedrío seguir hundiéndose, seguir pecando, pues ¿quién les va a prohibir? Bueno, que lo sigan haciendo, como dice la Sagrada Escritura. Entonces aquí es cuestión de determinaciones, de saber elegir, de escogencias, ¿no? La libre determinación, nuestro libre albedrío, pues saberlo manejar en la forma pues más adecuada, ¿correcto? Bueno, a grosso modo, ¿no? Porque hay mucho más que hablar de estos temas que son muy importantes. Y aquí lo que estamos defendiendo son los derechos del Creador. Eso es por principio. Y desde ese punto de vista, pues, al menos compartimos, ¿no? Todas estas enseñanzas, ¿no? Todos estos consejos. Muy bien, vamos ahora sí con... Uy, los teléfonos están que aquí que explotan. Vamos con esta otra llamada. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante, le escuchamos. Quería hacer una consulta. Mire, a mi papá le han detectado lo que es osteoporosis y artrosis. Ya. Y también tiene desviada la columna. Ya. ¿Cuántos años tiene? 76. 76 años. ¿Tiene mucho dolor en la columna? Lo que le duele más es su pierna. Ya. A la bueno, de artrosis, un problema de artrosis en la rodilla seguramente, ¿no? Sí, en la rodilla. En la rodilla. De la pierna izquierda. Ya, entonces el problema de él es una descalcificación en el caso de la osteoporosis. Estoy hablando en interno de él. Ya, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿ah? Ahorita lo van a pasar, diga. Sí, sí, vamos a ayudarle, manténgase en sintonía. Ya, muchas gracias. No se preocupe usted, muy bien. Vamos inmediatamente, hoy en día crece el problema de la osteoporosis. Es un tema que me parece que siempre debemos tratarlo porque muchos se confunden, ¿no? Muchos piensan ya, si hicieron su densitometría ósea, e inmediatamente a buscar el calcio, tome calcio, pero falso. O sea, el problema, si bien es carencia de calcio, ¿no? Pérdida del tejido óseo, eso es correcto, pero ¿y por qué? No es cuestión de tomar calcio y ya me voy a sanar de la osteoporosis, de la descalcificación ósea. No, un momentito. Para que uno pueda asimilar el calcio, es muy importante reunir cumplir ciertas normas, ciertos requisitos. Por ejemplo, el calcio se absorbe en un estado ácido adecuado, como el fósforo en un estado alcalino. Entonces, mi estómago, ¿cierto? Mi tracto intestinal tiene que estar bien para que se pueda asimilar el calcio. De lo contrario, con un problema de gastritis, por ejemplo, es imposible que se asimile adecuadamente el calcio. Muy aparte de que cuando uno consume un gramo de calcio al día, o 1000 miligramos, en este caso solamente vamos a absorber un 10 al 20%, estando bien. Ahora, y si uno no está con una deficiencia en el metabolismo de la absorción del calcio, pues imagínese que no vamos a absorber pero ni el 1%, ¿no? del calcio que uno consume. Más aún, a veces hay problemas también, no solamente de deficiencia, de mala absorción, sino pues no va acompañado el fósforo, ¿no? Entonces tampoco. Entonces, de ese punto de vista, también hay que entender de que hay diferentes tipos de calcio y la gran mayoría consume arcilla, consume dolomita, consume el carbonato, famoso carbonato de calcio, que es lo que lo empastillan, lo encapsulan, ¿no? En los laboratorios farmacéuticos, y eso no es de fácil absorción. La gran parte de pacientes rechazan ese calcio, ¿no? Hay que consumir el citrato de calcio, que es diferente. hay otros, pues, entre comillas, naturistas que venden sus frasquitos ahí con la dolomita, justamente con el carbonato de calcio, la dolomita, y pues y tome una cucharita diaria. Bueno, de una otra forma, eso es tiza molida, como le llamamos, ¿no? Entonces hay que tener también bastante cuidado con respecto a ello. Más aún, podemos consumir calcio y el calcio no se, digamos, en este caso, se concentra en algunos lugares mucho más que en otros lugares del cuerpo. Entonces aparecen los espolones, aparecen problemas de mala absorción, pues, en el organismo. Entonces, para una buena distribución del calcio es muy importante consumir los fijadores. Y uno de los grandes fijadores es el vinagre de manzana. Es muy importante. Toda dama que padezca de osteoporosis o varón debe de todas maneras tomar el vinagre de manzana por lo menos unas 2 a 3 cucharas 3 veces al día. Ya 3 veces al día con líquidos, con jugo de naranja o limonada, etcétera, debe tomarlo para que, conjuntamente con la toma del calcio, pues esto pueda organizarse mejor, ¿no?, el organismo. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que buscar el calcio también fisiológicamente natural. Por ejemplo, ya hemos dicho, la mayor fuente de calcio en la naturaleza está en la coca, en la hojita de coca. Entonces, a tomar, pues, todo el mundo su cucharita de harina de coca todos los días. Una cucharadita de harina de coca todos los días. Más su vinagre de manzana. Hay que tener un poquito de paciencia, nada más, ¿no?, para que uno pueda nuevamente calcificarse adecuadamente. Más aún, ¿no?, también hay que tomar en cuenta, a veces hay damas que o caballeros que han tomado mucha gaseosa. Demasiada gaseosa. Entonces, el consumo de la gaseosa precipita los metales del cuerpo. Todos los minerales los precipita. Y dentro de ello precipita el calcio. Por eso que en Estados Unidos, en los países llamados desarrollados, ya no se está dando solamente la osteoporosis en los adultos, sino las jovencitas, sobre todo. Las púberes ya están con osteopenia. Es decir, con principio ya de descalcificación inicial, ¿no?, que es una antesala a la osteoporosis. ¿Por qué? Porque consumen más gaseosa que leche, más sustancias fosforizadas que la misma leche. Es increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque la publicidad es grande. Pues una ciudad de consumista donde le dice que tiene todos los días de tomarse 2-3 litros de gaseosa, la chispa de la vida, inclusive. Lógicamente, la chispa, ¿por qué? Porque silenciosamente, ¿qué han hecho? Han hecho que todas las gaseosas se les agregue cafeína para que se genere una dependencia al consumo. Por eso que vemos a gente fanática todos los días tomando una marca diferente. Ya en ese aspecto, ese tipo de gaseosa y de marca fue cautivada o cautivó el paladar, el gusto, y se generó ya una dependencia de quien la toma, ¿no? Y no se lo cambian por otra. Entonces, unos prefieren una marca, otros otra marca, otros, pero todas tienen cafeína. ¿Para qué? Para generarle dependencia. Y después, consecuentemente, vienen alteraciones en el sistema nervioso, vienen los cuadros de alergia, tantos aditivos químicos que contiene la gaseosa, conservantes, preservantes, anilinas, etcétera, etcétera, y después viene la osteoporosis así fácilmente, silenciosamente, ¿se dan cuenta? Otra confusión también que a veces se da en esto de la osteoporosis es que tomando leche de vaca voy a tratar la osteoporosis. Bueno, aparentemente por la vía normal parece normal, ¿cierto? Entendiendo, tiene bastante calcio, bueno, me voy a calcificar. Pero ¿qué sucede en la práctica? Y se han hecho estudios, ¿no?, que en los países donde se importa la mayor cantidad de leche son los países donde más se consume leche y donde más se da la osteoporosis. Imagínense. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque el problema de la leche de vaca es el problema de la grasa saturada. Cuando hay abundante, pues, calcio en la leche de vaca, cuando la leche de vaca va acompañada con las grasas saturadas, ya hay problemas de absorción en el metabolismo del calcio en el organismo y que esto se da en gran parte de la población. Entonces, esa grasita saturada que contiene la leche de vaca va a inhibir a las células formadoras de tejido óseo. ¿Cuáles son? Los osteoblastos. Y más bien va a acelerar a las células que destruyen el calcio en el organismo bajo un proceso natural, que son los osteoclastos. Así de simple. Entonces, tenemos que ver ese punto de vista también, ¿no? De que no es porque tome leche de vaca y ya usted va a tomar el calcio, pero ¿y qué? De la absorción del calcio en el organismo, que esa grasa saturada lo va a impedir. Y muchos dicen, ¿y la lechecita desgrasada? Bueno, diríamos más es desgraciada que desgrasada, porque tiene una cantidad de aditivos químicos, conservantes, espesantes, ha sido pasteurizada, y encima esas leches que lo recogen las transnacionales, no digo los nombres de estas dos transnacionales gigantes acá en el Perú, recogen una leche con pesticidas, con insecticidas, con agroquímicos, imagínense, y después la someten a una pasteurización a miles de grados de temperatura. Entonces, ¿qué queda? Una leche, una pintura blanca, mejor dicho, así, muerta. Una pintura blanca que mejor sirve para pintar la pared de la casa que para tomarlo. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, ya pues, a ver, aunque sea por decoro, tenemos que aumentarle, aquí agregarle minerales, vitaminas, y sale la publicidad, ¿no? Su lechecita en tarro con vitamina A, B, C, D, J, H, vitaminizada, reforzada, mineralizada, y tiene que tomarse de 2 a 3 tarros al día o 3 vasos al día, y sacan la publicidad pues de los niños, los jóvenes esbelto, bien fornido, con unos huesos pero de elefante, ¿no? Pero ¿por qué no mejor sacan lo contrario, una calavera? Entonces, esa es la publicidad, el marketing. Entonces, aquí miren, tenemos que buscar en verdad de tomar conciencia del por qué es la descalcificación ósea y buscar el calcio natural que está en toda la cáscara de los granos, en la quinoa, en el trigo, en el maíz, en toda la cáscara, lógicamente en algunos más que en otros. El ajonjolí, por ejemplo, tiene abundante calcio, 1 o 2 cucharas diarias, 1 cucharadita de harina de coca, excelente, todos los días. Y si quiere usted descocainizada, pues vaya usted a este organismo público donde pueden venderle su medio kilo, su kilo. Pero esos alcaloides no hacen daño tampoco, por si al caso, en la forma natural como uno lo consume. Pero hay muchos que dicen, no, no quiero, quiero 0 de cocaína, ¿no? Estamos hablando de la cocaína natural que contiene la hoja de coca, no la que es procesada, ¿no? Y que hace daño pues a nuestras neuronas, ¿no? Entonces, pero no hay inconveniente si uno la consume. Los incas lo han consumido, ¿no? Inclusive en Bolivia el pan con harina de coca es excelente. Desgraciadamente acá pues no se les prende la chispa, ¿no? A nuestras autoridades, y pues no, digamos, por ese lado estimulan, ¿no?, a que las panaderías hagan pan de coca. Yo pienso que harían cola, ¿no?, sobre todo aquellos que están con problemas de osteoporosis, harían cola consumiendo su pancito de coca, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero bueno, de una u otra forma pues hay que al menos dar la iniciativa, ¿no?, en este aspecto. Entonces, en la naturaleza tiene abundante calcio. El problema está que hay que controlar si hay una buena absorción del calcio, ¿cierto? Si vamos a estimular a las células a que produzcan pues el tejido óseo, ¿no? Y así la asimilación. Todos estos elementos son muy importantes entenderlos, ¿no? Me he extendido un poquito, me parece, para que ustedes puedan entender mucho mejor. Bueno, en Luz Alfa tenemos pues también indudablemente elementos muy buenos. Tenemos el alfabit, que es altamente mineralizante. Tenemos, por ejemplo, el citrazoy, que tiene, justamente hablamos del calcio orgánico, no del carbonato de calcio. No damos nosotros, no ofrecemos pues piedra molidas, ¿no? O sea, dolomitas, carbonato de calcio, ¿no? Que eso pues ustedes han visto, lo bajan de las alturas, unos trailers gigantes bajan unos cuadrados, ¿no?, blancos, ahí medio sucios, blancos. Ese es justamente piedra caliza. En Arequipa hay cantidad de piedra caliza. Uf, cantidad de piedra caliza. Entonces lo traen en cantidades. Entonces acá, ¿qué hacen? Lo procesan, le quitan los metales pesados, por ahí un poco de plomo, de cadmio, todo, y después pa, lo entabletan. Ya está, y usted sale del seguro con su kilo de dolomita ahí, de, ¿no?, de carbonato de calcio. Y cuando lo comienza a tomar, oh, dice, no lo acepta mi organismo. Entonces, vaya a lo natural, ya le estamos dando ahí. Entonces, desde ese punto de vista, pues, creo que es bueno informar y no desinformar por la salud de todos. Como dice, la salud hay que cuidarla, ¿no? Y bueno, estamos aquí en este Centro de Medicina Integral de Luz Alfa para poderle brindar lo mejor de la naturaleza. Miren, pues hemos, aquí los teléfonos están, pero dale y dale y dale, pero ya hemos llegado, me parece, al punto final. No se olviden que estamos en la central del INSE, en la avenida César Canevaro 498. Todos los días hay atención de lunes a domingo. Y también, bueno, siguen viniendo muchos distribuidores porque funciona, ¿no? Esto de que yo necesito un producto de acción comprobada, sano y natural. Voy y lo solicito a una tienda de productos naturales y solicito que sea de Luz Alfa. Y si no lo hay, vuelvo a insistir nuevamente. Y así están llegando, ¿eh? Uf, cientos de distribuidores buscando, ¿no?, ser parte de esa red de distribución de productos naturales de acción comprobada, productos atomizados y productos micelizados. Y por lo tanto, con todo gusto, pues vamos con esa fuerza expansiva de crecimiento buscando restablecer la salud en cada uno de vuestra familia, de todos ustedes que aquí nos sintonizan y se dan cita a este espacio en sus diferentes horarios de 6 de la mañana, 11 del mediodía, a través de Radio Cielo y todas las repetidoras a nivel nacional. Muy bien, nos vamos despidiendo, ha sido un grato placer estar aquí con todos ustedes y si Dios lo permite será hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.